Los trabajadores nos estamos reencontrando en la calle para pelear por nuestro legítimo derecho. Sabemos que tenemos un gobierno que lleva adelante una política neoliberal, una política de ajuste, sin sentido, porque ni siquiera tienen un programa político para llevar adelante. Lo único que hacen es ajustar al trabajador para entregarle la plata a los sectores de poder. Esa es la política que están llevando ellos adelante. Nosotros hoy nos estamos reencontrando y nos vamos a poner firme porque nunca han logrado doblegarnos a través de la historia y nunca nos han quebrado. Aquí estamos para luchar por nuestro derecho, estamos para luchar por nuestro viejito. Estoy acá apoyando en la lucha por los jubilados y los trabajadores, que me parece que esta reforma no beneficia en absoluto. ¿Y qué sentías hoy cuando veías las imágenes de Buenos Aires con todo el Congreso rodeado de gendarmería y fuerzas represivas? Y yo sentía mucha impotencia, digamos, de qué podemos hacer y ante la violencia. Y bueno, lo que podemos hacer es juntarnos como pueblo que somos y dar nuestra opinión. Creo que tengo que participar en este movimiento porque estoy próximo a jubilarme y todo el recorte que está haciendo este gobierno va en contra de todos los jubilados que están actualmente y los que van a llegar a jubilarse. Y creo que me parece muy bien que esta manifestación se lo realice como se lo está haciendo, en paz, expresando su derecho. Y nada, simplemente estar presente por estas condiciones. Sabemos por lo que estamos acá. Este gobierno de ajuste y represión quiere meter de prepo y de huevo, como se dice en la calle, una reforma para meterle las manos a los bolsillos a nuestros abuelos. Están jugando con la dignidad de nuestros abuelos, quienes trabajaron toda su vida para poder estar y vivir dignamente en el futuro. Vamos a salir a la calle, pero todo depende de la unidad que consigamos. Tenemos que salir a la calle y decirle que no a esta reforma, tanto a esta como a la reforma previsional, a la reforma del trabajo. Tenemos que decirle que no porque es nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos con el que están jugando.